Muy buenas noches, radio escuchas de la radio nuevavictoria.com. Hoy día estamos en una nueva edición de su programa La Guitarra de Palo. Hoy es un día muy especial, miércoles 20 de mayo. Tenemos un invitado de lujo que nos viene visitando de la ciudad de Valparaíso. Estamos escuchando en este momento un poquito de su música, lo vamos a presentar en unos instantes más, pero por ahora los dejamos con su tema Es por ti. Esto es de Héctor Fuentes, lo escuchamos directamente de Valparaíso aquí en el programa Guitarra de Palo de la radio Nueva Victoria. Mi vida permanece con el sol y mi mente se queda con tu amor. Nace en mí la esperanza y la razón. Poco a poco me llega tu calor. Tu calor. Permanece con el sol y mi mente se queda con tu amor. Nace en mí la esperanza y la razón. Poco a poco me llega tu calor. Tu aló. Ahora sí, estamos de vuelta con nuestro invitado, hoy día miércoles, en su programa Amigo La Guitarra de Palo, para que se presente con ustedes Héctor Fuentes, de Valparaíso. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien cerquita para que podamos grabarlo bien, acomódese el radio. Bien pues, bueno, fue una grata sorpresa hoy día saber que teníamos un invitado de Valparaíso. Por lo general yo siempre trato de conocer un poquito antes a los invitados, ver en qué están, para que... pero también es muy bueno no conocer y entrar y ver qué pasa ahí con la dinámica de... A ver qué sale. Claro, a ver qué sale. De tenerte aquí, hemos tenido la... no sé si la suerte, realmente eso suena como que... hemos tenido el privilegio de tener grandes músicos. Aquí locales nos hemos encontrado con gente que tiene mucho que decir. Y este espacio se trata de eso. Se trata de que... más comercial. Más comercial, más plástica, más mediática. Busca un espacio más chiquito donde la voz se amplifique igual. Y hay gente escuchando. Uno piensa que realmente no escucha, pero le aseguro que hay gente escuchando en este momento. Así que le damos la bienvenida y esperamos que, bueno, sea un momento agradable. Yo estoy muy ansioso de poder escuchar las canciones que nos quieras cantar. Nos quieras cantar, nos quieras interpretar. Así que eso, pues, me contabas, por ejemplo, antes de que comenzaron, tú eres de Valparaíso. Sí, yo soy de la ciudad de Valparaíso y vivo hace 8 años en Santiago. ¿Ya? Y bueno, primero que todo quiero saludar a la radio Nueva Victoria, saludos a ti Gabriel y darle las gracias a Fabiola, que fue la persona que nos hizo la invitación. Ajá. Bueno, a mí me acompaña, que no está en cámara, mi representante. Claro. Quien hizo todo el contacto y quien ha hecho posible que en realidad yo esté acá. Y además fue la gestora de idea de lo que te voy a contar más adelante, lo que vamos a hacer en agosto, bien, en el día. Para mí es un gusto, para mí es un privilegio estar acá en la radio. Y además que salió algo así súper rápido. Yo vengo por ciertos días acá y salió esto así de repente. Y como dicen por ahí, aunque no estaba preparado, veníamos con la guitarra. Muy bien. Así que aquí estamos, vamos a mostrar lo que hago yo, de lo que he hecho durante algunos años de trayectoria, un poquito más de 40. Oye, ya bueno, eso es súper, bueno, es una pregunta que siempre hace. ¿La guitarra desde cuándo acompaña Víctor? Yo puedo decir la edad, ¿no es cierto? Puede decir todo lo que tengo quiera. 54 años y toco guitarra desde los 6-7 más o menos. Ya. Y compongo desde el año 77 con algunas lagunas. Ya. He retomado la composición hace poco tiempo y canto desde esa época. Ya. Ya. Y mi música es, bueno, yo soy cantautor, pero también tengo una faceta de intérprete. Y mi música, yo técnicamente no la encasillo, pero por lo menos en el estudio me dicen que es una balada pop. Yeah. Ahora, principalmente los temas son de amor. Cuando uno es joven, compone un montón de cosas, el existencialismo y la inmortalidad del cangrejo, claro. El sistema y todo eso. Y a medida que van pasando los años, uno va, fíjate que innegablemente, y lo he visto en hartos compañeros músicos, va llegando a la música de amor, a la música romántica, a la música de la pareja, a la relación, claro, de pareja. Se pone mamón, como dice uno. Claro. Inexorablemente uno siempre, claro, llega al amor, todo lo que ama. Oye, ahorrame un poco la matemática. Año 77 me dijiste, empezaste, ¿qué edad tenías ahí? Yo tenía el 77, uno menos 16. Uno menos 16. 15, claro, años, entonces ya estaba... A los 16 años, claro, estaba componiendo. Estaba componiendo. ¿Y ahí ya era como la faceta de amor, así como...? No, ahí yo partí con temas... Bueno, una mezcla en realidad, yeah, también. Algunos temas de amor, pero principalmente existenciales, yeah, la problemática juvenil. De que, un adolescente dónde voy, a dónde vengo, dónde, claro, el mundo, el... qué sé yo, el sistema y todo. La crisis de... La crisis del momento, claro, que... Que no siempre se pasa igual. A veces correcto, gente se queda y... o nos quedamos. Claro. Y salieron temas, fíjate, bien interesantes, ¿eh? Algunos, de hecho, en el disco hay un tema bien bonito de esa época. Bueno, hay tres de esa época. Hay cuatro. En realidad hay de toda época. Pero hay un tema bien encachado y que tiene harta metáfora, así que está bien, bien armado. Ya. ¿Hoy día es parte de tu trabajo, mira, de tu próximo trabajo, o viene a mostrarnos registros? No, mira, yo por primera vez en mi trayectoria, si se puede decir así, o mi carrera artística, que... yo no soy profesional de la música, no me dedico 100% a la música, sino, yeah, que para mí ha sido una actividad paralela, semiprofesional. Trabajé años atrás en local, en ese tiempo eran los Café Concert, uh-huh, hoy día son los pubs. Y en ese tiempo tenía un formato distinto, sí, en local. Era una música para ir a escuchar, para ir a cantar. Hoy día, la última vez que toqué en locales fue hasta el año 2004. Y la verdad las cosas es que la gente ya no va tanto a escuchar música, sino que va a conversar, a una música de fondo que ojalá no suene muy fuerte. Basada también. Claro, y cuando pesca la música, en realidad es más para bailar, pasando un guiar, que sé. Entonces yo de ahí me fui retirando porque mi música no es para bailar, sino que principalmente es para tertuliar y para transmitir. En ese tiempo era así, pero yo comparto la música con mi trabajo normal. Y bueno, yo me encontré con una persona después de muchos años, con quien tenemos una gran amistad, que no está en cámara, pero está sentada al lado mío, ¿ya? Y me motivó a retomar la música. Yo como que la había dejado un poco, y había dejado de hecho la composición. Y por ahí partió el asunto, y yo tenía la idea de grabar un disco. Una cosa así personal, una autoproducción. Un proyecto personal. Al final, conversando con mi amiga Gloria, que está por aquí, me dijo, oye, Héctor, ¿pero por qué no grabas? Ya, mira, sí. Y empecé a componer y un día me dijo, oye, sería bonito que tus temas estuvieran en alguna competencia, en algún festival. Oye, ya, pues mira, ¿por qué no aprovechamos entonces de grabar el disco? Ya, pues y así empezamos en diciembre del año pasado y terminamos hace 3 semanas atrás de grabar el último tema con los últimos ajustes, afinamiento y todo. Se está en este momento armando el máster, se está después armando los discos, van a salir una cantidad X de discos, y vamos a hacer un lanzamiento. Uh-huh. Y ese es el disco que yo te pasé recién, cito, que tiene 10 temas. Ya. Yeah. Y ese es un gusto que yo me estoy dando después de un poquito más de 40 años de cantar. ¿Hay temas de esos, de todo ese trayecto, o son temas ahora recientes? Hay de todo ese trayecto. Ah, hay un, ya, tema del año 78, hay un tema del año 80, hay uno del año 84. O sea, estás tú en ese disco así ya, pero una etapa muy grande de tu vida. Sí, de hecho, hay el primer tema, se llama Desde el Pasado, uh-huh, y el disco se llama Desde el Pasado, porque en el fondo lo que yo hago es mostrar toda mi trayectoria desde el pasado hasta hoy día. ¿Alguna influencia que tú reconozcas en tus temas? ¿Pensaste en alguien, mira, alguien que te inspire? Mira, yo todos los temas que compongo, que he compuesto, son escritos a algo que o he vivido o lo he visto vivir muy de cerca. Ya. Los temas de amor, la gran mayoría, son temas que yo he vivido, situaciones que yo he vivido. Y, bueno, lo demás, la mayoría también. Y ahora, influencias de artistas. Claro. A la gente que partimos componiendo en la época que yo partí, el año 77, a pesar de que todavía no era conocido, nos asocian mucho con Fernando Viergo. Claro. Y bueno, después viene todo el movimiento con Oscar Andrade, Alberto Plaza, Eduardo Gatti, Antonio Gabbins, etc. Uh-huh. Pero yo diría que las raíces en realidad están... Mira, cosa curiosa, yo diría que las raíces están más en el lado argentino, por ahí por Charly García, yeah, por esos lados. Y si tú le preguntas a Charly García, su gran influencia es los Beatles. Por lo tanto, yo tendría que concluir, al final, claro, que música viene final de los Beatles. Claro, una cosa yeah, así. Pero la influencia en cuanto a la motivación es lo que yo siento, es lo que yo transcribo a los temas. Y de hecho tengo una característica que mi representante me ha dicho siempre, o sea, si yo me siento a componer, me demoro poco. El tema es que me sienta a componer. Entonces, cuando yo siento esa necesidad de expresar, de botarlo, lo que estoy sintiendo, experimentando, me siento y compongo. Nunca me he sentado a componer porque me hayan encargado algo. Claro. Sí, y ahí surge otra pregunta, pero te la voy a hacer ya después de que nos muestres tu primer tema. Me gustaría invitarte a que empecemos, hagamos ya, un... Bueno, voy a mostrar el tema que da nombre al disco y que es el número Preséntelo, uno. Cuente ya la historia, lo que usted quiera. Escuchamos ahora... Desde el pasado, y es la historia, es una historia de amor de una persona que se reencuentra con un viejo amor. Héctor Fuentes. Y por eso se llama Desde el pasado. En la guitarra de palo, lo escuchamos aquí miércoles 20. Quiero vivir, quiero tener tu rostro en mi amanecer, quiero vivir, sí, se puede. Claro, ese tema, como digo, se llama Desde el Pasado y da nombre al disco. Héctor, la pregunta del millón. ¿Qué le hago a todos los que vienen? Ya. Ah, ¿estás preparado? No. Ya, okay. ¿De dónde vienen las letras? ¿De dónde te vienen las letras? Y la otra pregunta es si las podéis conectar. ¿Cuál es el ejercicio que haces tú primero? ¿Te así una melodía te ataca a las 6 de la mañana, te parás a escribirla? ¿O primero viene una letra, te pasa algo y empezás a buscar una melodía para eso? Ya. ¿Cómo es el proceso creativo en el fondo? Mira, ¿cómo es el proceso creativo? Bueno, yo he pasado por varias etapas en cuanto al proceso creativo. Te voy a hacer un poco de historia. Yo siempre digo, cuando uno es viejo, puede hacer historia. Sí, soy viejo. yo al principio partí componiendo, primero hacía la letra, el poema, y después hacía la melodía. Claro que en ese tiempo, de repente, los temas quedaban medio descuadrados, las métricas, las letras, de repente metían media la fuerza en la melodía. Yeah. Y había temas que quedan bien armaditos. Estamos hablando del año 77, 16 años. Después me di cuenta que era complicado meterle una melodía a un poema. Entonces experimenté primero hacer una melodía, después ponerle una letra. Pero también me di cuenta que la letra quedaba a veces muy simple porque había que encasillarla dentro de la melodía. Por lo tanto, llegué a componer las dos cosas juntas. Yeah. Y eso es lo que hago hoy día. Entonces, cuando... Es una cosa que nace. Tú sientes algo, sientes una necesidad de expresar algo que está dentro. ¿Ya? Por eso te decía yo, todos los temas que he escrito, los he escrito a cosas que he vivido o que he vivido muy de cerca, de alguien cercano. Por ejemplo, ahí hay un tema que le escribí a mi padre dentro del disco, hay un tema que le escribí a una hermana. No, bueno, el disco este no, pero tengo un tema que le escribí a una hermana cuando iba a tener su primer bebé. Uh-huh. Entonces, son cosas que me llegan muy cerca. Y entonces, cuando siento esa necesidad de expresar lo que tengo dentro y tengo la tranquilidad, porque para componer hay que tener la tranquilidad de sentarse a pensar y a expresar. O sea, cuando tú estás en la vorágine de tu trabajo, en la familia, con los cabros chicos corriendo para allá, para acá, o con bulla en la calle, no podéis creer. Y empiezo con la guitarra en la mano a tirar la letra, a expresar en letra lo que estoy sintiendo y a ponerle una melodía. Y así voy trabajando. Entonces hago una estrofa, listo. Pero ya ahí yo tengo la idea que adentro completa de qué es lo que quiero expresar. Y lo que hay que después hacer es transformarlo en literatura y que no se te alargue y se te extienda y poder acotarlo. Porque si no, podría salir un poema tipo Mio Cid, ¿no es cierto? Y puede ser una canción más larga. Uno se corta, claro, se puede cortar en dos partes. Claro, ahora después uno se sienta a trabajar otras cosas que son más técnicas. Primero, que la canción no sea justamente muy larga, porque si no la gente, por muy bonito que sea el tema, se aburre. Que la melodía no sea monótona, uh-huh. La típica que tenga una estrofa, un par de estrofas, más algo que parezca estribillo. ¿En promedio cuánto tiempo las canciones tuyas duran más o menos? La que dura más durará 4 minutos y la que menos dura casi 3 minutos. O sea, uh-huh. Andamos promedio los 3 minutos 20, 3 minutos 30. Y así van haciendo, y después lo que uno hace técnicamente es arreglar la letra para que tengan todos los versos que son en paralelo. Por ejemplo, el primero y el primer verso y el segundo, si son de métricas distintas, que el tercero tenga la misma métrica que el primero y el cuarto tenga la misma métrica que el tercero, o sea, que el segundo. Uh-huh. O por último, que suenen en cuanto a los fonemas en la misma cantidad de sílabas. Ya, para que la melodía quede cuadradita. Después uno va viendo las rimas, si uno va a rimar el primero con el tercero, o el primero con el cuarto, o el segundo con el tercero y el primero, así. Hacer ese ejercicio de... Porque siento que hay mucha como matemática, ¿no? ¿Puede ser? ¿Hay harto de cuadrar? No sé si matemática, ¿Es un estilo? Me miran por aquí, soy medio cuadrado, yo dicen por ahí. ¿Es un estilo? Es que, no, porque ¿sabes por qué? No, yo creo que el proceso creativo de cada uno es muy personal y yo creo que no hay una respuesta única para crear un tema. No, pero de hecho, como me vais contando... Es como hay una prolijidad, un proceso que no es azaroso, de que, porque hay gente que puede decir, no, yo vengo, me siento y le doy a la guitarra hasta que y cuadra la canción, pero tú me estás hablando de que, como tú lo haces, es también un proceso bien meticuloso. Eso, claro. ¿Tiene ese estilo? ¿Tiene algún nombre? No. ¿O es propio? O sea, mira, yo creo que capaz que tenga está temblando, ¿no? No. Van a saltar acá. No, yo creo que debe tener algún nombre el estilo que yo tengo para trabajar, o combino varios estilos, no sé. Técnicamente, como te digo, yo no tengo estudios ni de literatura, ni tengo estudios de música. O sea, todo lo que yo hago es autodidacta, toco guitarra por oído, más allá de saber los nombres de los acordes y saber que la ronda vale cuatro tiempos, no sé más. O sea, yo no sé leer partitura ni si escribir partitura. Te puedo ubicar una nota en el pentagrama, sí, pero de ahí a leerla, no. Entonces yo lo que hago es escribir y componer por oído, y tocar por oído. Entonces, ahora, claro, al principio sale todo primero, ¿ya? Y después uno empieza a trabajar la parte técnica. Ahora también hay gente que escribe, por ejemplo, como Arjona, que no tiene ninguna rima ni tiene métrica tampoco. Entonces, es un estilo. Y uno no puede decir que ese estilo es mejor que el otro. Y todas las canciones tuyas tienen... Además que vende una cantidad enorme de claro. Así que... ¿Tienen, digamos que todas tus canciones tienen este estilo? ¿Tienen un estilo en particular o con cada una es un trato...? Mira, yo diría que yo tengo un poquito más de 60 canciones. Yo diría que las últimas 20 canciones han sido compuestas en esa línea. Y algunos temas antiguos lo hemos retomado y lo hemos trabajado también en esa dinámica. Y yo diría que el sello que yo tengo es que yo expreso lo que siento. Y lo otro que parece que no hay temas muy parecidos unos a otros dentro de los que yo tengo. De hecho, dentro de los 10 temas que están en el disco, los vimos, los estudiamos, los analizamos. Para ver si eran muy parecidos unos a otros, porque de repente pasa. La gente, por ejemplo, no es pelambre, pero la gente dice, pucha, Maná, son todos los temas iguales. Juanes, son todos los temas iguales. Es verdad, yo igual he dicho eso de Maná. A mí me encanta Maná, me encanta Juanes. Pero, claro, tú notas el sello de ellos. O sea, empieza a sonar la guitarra, tú decís, este es Maná. Claro, de repente igual es un poco injusto decir que es como, son todos iguales. Quizás es como, hay como un sello. Es el estilo, claro. Por ejemplo, Fernando Hierro tiene las típicas pasadas, ¿cierto? Entonces, claro, de repente salen algunas pasadas así y me decían en el estudio, mira, esa pasada te quedó a los Fernando Hierro. O ese otro te quedó a los Oscar Andrade. Pero en todo caso, yo creo que una vez leí que la forma más sincera de halago era imitar a otra persona, y yo creo que en realidad no tiene nada de malo ser una influencia. Al final, yo creo que cada persona es todas las personas que se han encontrado antes en su vida. Como que todos dejan algo y al final originalidad no es como concepto propio de algo único, sino que pedacito de todo en nosotros. Partiendo de la base que las notas musicales son 8. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Nadie va a inventar ninguna. Claro, o sea, ninguna nueva el nota. El resto, yo te digo, yo creo que la música es una cuestión genial porque ahí vamos a la matemática. La cantidad de combinaciones que tú puedes hacer con 8 notas es espectacular. Claro, hay melodías que se parecen a otra y todo, pero imagina la cantidad de canciones que se han creado. O sin ir más lejos, el mismo Manuel Alejandro, el español, que debe tener más de 1000 canciones, el gallo. Tiene una cantidad de temas, pero diversos, pero para rabiar. Y de repente tú te encontrás con algunos temas y tú decís, uy, era de este gallo. Chuta. Jamás me habría imaginado. Por ejemplo, hay un tema que canta Maná que a mí me gusta mucho que se llama... ¿Se me olvidó otra vez? ¿Sí se llama? Maná. Claro. Y este tema es de Juan Gabriel. Y tú decís, ni se parece a los temas de Juan Gabriel. Ese tema es de Juan Gabriel. ¿Ya? O por ejemplo, la gente a veces estigmatiza, dice, ya, Camilo VI, a mí me encanta Camilo VI, a mí me gusta mucho la música romántica, y dice, ah, son todos los temas así como, y de repente tú cantas algo sin decir que es de él, oye, qué lindo el tema, qué hermoso, este es Camilo VI. Claro, hay como un prejuicio. Claro. Así bueno, pero que... aquí no tengo ningún prejuicio, así que vamos a seguir escuchándolo, lo invito ahora que... Siga tocándonos, siga mostrando su música. ¿Registramos este? Ya. Tú me avisas. Seguimos escuchando entonces a Héctor Fuentes, que viene de Valparaíso. Tiene que contarnos cómo llegó a Iquique o qué hace en Iquique. Esa pregunta viene después de la canción. ¿Cómo llegó? ¿Qué hace? ¿Cómo llegó a esta ciudad? Claro. Así que vamos a seguir escuchando a Héctor aquí en el programa de Guitarra de Palo de los días miércoles. Hoy día un miércoles con sabor a relajo, porque mañana es feriado, así que va a sonar. Las cuerdas hoy día suenan un poquito más relajadas, un poquito más desinhibidas. Así que, dele nomás. Nuestro amor es tan grande y creció de repente. Nuestro amor es tan grande. Hoy es omnipotente, se me escapa del alma, se me escapa en la mente, mas yo quiero tenerte hoy conmigo presente. presente. Se me escapa del alma, se me escapa en la mente. Amor mío, te quiero, amor mío presente. Nuestra historia es hermosa, un futuro se viene. Del pasado el cariño, del pasado al presente. Pasos firmes nos llevan, pasos firmes construyen. El camino nos muestra, el camino nos tiene. Pasos firmes nos llevan, pasos firmes construyen. En tu mente mi alma, en tu alma mi mente. ¿Cómo iba a imaginarme destino quisiera reencontrarte en mi vida, tu amor regalarme? Yo me quedo en tu ruta, tú en mi ruta te quedas. De tu mano mi historia, de mi mano tus días. Yo me quedo en tu ruta, tú en mi ruta te quedas, de tu mano mi historia, de mi mano tus días. Te quedaste en mi ruta, en tu ruta me tienes. Yo te amo, mi vida, yo te amo por siempre. Ahí pasaba. Es un tema que tiene harta metáfora. De hecho, hay una parte por ahí muy simpática. Bueno, ¿cómo llegué a Iquique? Llegué en avión. En avión, me imagino. Claro. En muy ya el viaje no, ya está como más. No he venido. Mira, lo que pasa es que ahí se produce lo siguiente. Siempre he tratado de separar lo que es mi trabajo profesional. Yo estudié una profesión, tengo un título universitario, bla, bla. Y he trabajado y me he ganado los porotos toda la vida en eso. Trabajé un tiempo paralelamente en la música, también fui artista pagado, trabajaba en locales. Hoy día la típica, hago puros beneficios, qué sé yo, un vasito de... Claro, le piden por favor, Héctor, podéis tocar. Claro, claro, y uno en el fondo busca un lugar hoy día donde poder expresar, porque la música que yo hago hoy día como que no tiene mucha cabida desde el punto de vista comercial. Entonces ahí vuelvo a esto de que no me gusta mucho juntar lo que es mi profesión con el arte. De hecho, yo he trabajado en muchas partes y en muy pocos lados yo he cantado. Muy pocas partes en mi trabajo han sabido que yo canto. Pero yo llegué trabajando aquí, que yo vengo y de hecho, bueno, ahora no, ahora este viaje viene puntualmente a armar algo. Pero yo vengo a trabajar aquí, que vengo a hacer cursos, ¿ya? Relatoría en curso. Y me encontré con algunas personas, como te digo, que no veía hace muchos años. Nos encontramos con Gloria, que nos habíamos dejado de ver el año 76, cuando éramos cabros chicos. Todavía mantenemos algo de cabros chicos, fíjate. De repente, cuando conversábamos y tandeamos, nos damos cuenta que es como que volvemos. Está claro. Como que volvemos una, a esa una pausa. Y, claro. Y bueno, tengo otros amigos acá, pero nos encontramos después de muchos años. Y entonces yo vengo a trabajar acá. Ahora, este disco que está saliendo ahora no es con fines comerciales, no se va a vender, no va a estar en ninguna casa de disco. Entonces, cuando nació esta idea de hacer el disco, dijimos un día, oye, podríamos hacer un lanzamiento, algo así, como simpático. Bueno, yo tengo un amigo que se ha dedicado toda la vida a la música, grabó antes que yo, y por ahí me nació la inquietud de grabar, pues yo lo apoyé en voz, en guitarra, y él hizo una suerte de lanzamiento en Santiago, pero lo llevaron a un local con artistas conocidos del medio, hizo dos temas y chao. Pasó un poco como desapercibido. Claro, quizá. Le fue muy bien, de hecho yo lo acompañé en guitarra y en voz esa vez, pero fue una cosa así de que llegamos, nos paramos en una esquinita, nos llamaron, hicimos dos temas, chao. Entonces, conversando con Gloria, que a ella le gusta mucho la música, y nos gusta la música más o menos similar, nos gusta la música cebolla, la música romántica. Ahora ya sabemos que la invitada se llama, o sea, que la invitada que acompaña se llama Gloria. Se llama Gloria, y es mi representante, claro. Exclusiva para la zona norte y para todo Chile. Y a ella le gusta tanto la música que se metió harto con mi trabajo, y me ha incentivado, y de hecho el disco va a traer una dedicatoria para ella, porque en el fondo fue la persona que me dijo esto, reencuéntrate con lo tuyo. El empujoncito extra en el fondo, que faltaba. Más que me empujó, me pegó una buena patada ahí mismo, me dijo, tírate, po, ahí, te tenés buena música, tenés buenos temas, cantáis bien, para la edad que tengo, todavía canto. De hecho, llevo más de 40 años cantando. Me cuido harto, sí. Entonces, me dijo, oye, no, pues haz algo más encachado, más bonito. Entonces, ya le dije, mira, voy a hacer un lanzamiento en Santiago. Porque yo vivo en Santiago, me dijo, oye, para, pues me dijo, o sea... Claro, ¿para dónde estás llevando? Ella dice, espérate un poquitito, dice ahí, ¿eh? Quédate ahí un rato. Tú eres de Valparaíso, me dijo, ¿por qué vas a hacer un lanzamiento en Santiago? Bueno, porque yo vivo allá. No, pues me dijo, tienes más gente en Valparaíso. Bueno, sí, en realidad. Y las mujeres realmente tienen a veces más razón que uno, ¿cierto? Entonces, me dijo, no, vas en Valparaíso. Me dijo, pero a dos, pues, en Valparaíso y en Santiago. Ya, pues. Y pues me dijo, oye, pero... Pucha, yo soy de acá, vivo acá, ella vive... ¿De qué edad vivís tú aquí? De los 16 años, mamá. Más o menos, ya. Es menor que yo, sí. No es tan vieja como yo. Harto más o menos. Claro. Y me dijo, pucha, hagámonos en Iquique, pues. O sea, por lo menos yo esperaría como una ruta, claro, Valparaíso y Iquique. Así que creo que definimos Valparaíso, Santiago y Iquique. Ya, porque nadie pelea. Claro, y aprovechando que ella va en julio para Valparaíso a unas actividades personales y familiares de ella, y me dijo, oye, si haces algo en Valparaíso, en Santiago, pues ya sería de mala clase, me dijo que no lo hiciera y cuando yo fuera, así que cásalo cuando yo vaya. Ah, perfecto. Entonces el 28 de julio es en Valparaíso el lanzamiento, el 30 es en Santiago y el 7 de agosto acá en Iquique. Y empezó a crearse algo desde muy chiquitito, algo que hoy día ya está bastante grande. En Valparaíso es en un local comercial. Hay una lista de invitados de como 70 personas. Esperamos que lleguen, ojalá unos 40, porque siempre hay un margen, yo diría casi de un 50% de gente que no va. Son todas gente que nosotros conocemos, conozco yo, que conoce ella. Uh-huh. En Santiago hay una lista de como 40 invitados. Espero que lleguen unos 20. Están los locales ya tratados, las condiciones, están el sonido contratado, la grabación, porque se van a grabar estos eventos, Valparaíso y Santiago. Y en Iquique, de hecho, a eso vine en esta oportunidad, puntual. Entonces te decía, esta vez no vine a trabajar, vine a ver esto. ¿Y ya encontró lugar? Sí. ¿Y ya encontró lugar? Sí. Ah, ya está. Listo. De hecho, ella... ¿Ya le encontraba el lugar? ¿Le ha puesto? No, ella. De hecho, ella se dedicó a ver... ¿Y lo tienen dónde? ¿Se puede decir o todavía...? Sí, no. Mira, nosotros le habíamos echado el ojo a un local, pero después vimos que estaba cerrado. De hecho, de repente nosotros nos juntábamos a tomar un traguito, qué sé yo, y íbamos a ese local que nos gusta mucho, que de ahí lo voy a nombrar. Chuta, está cerrado. Y por ahí ella se empezó a mover con sus contactos, con su gente, le dieron varios datos, ¿ya? Y nos dieron los datos de un lugar que lo fuimos a ver y la verdad que no nos gustó. Derechamente lo encontramos caro también. Porque todo esto es autoproducción, o sea, todo esto lo financiamos nosotros. Y uno igual quiere preocuparse de que la gente que vaya lo pase bien y claro, no se espante. Claro, y de tenerle además una atención, darle una atención al principio, que el local sea bonito, que sea entretenido, que sea fácil llegar. No nos gustó y nos fuimos, chuta. Y cuando íbamos pasando por fuera del local, está abierto. Ella me había dicho, oye, cuando veníamos, me pareció lo abierto. Nos bajamos, fuimos, encontramos el tiro al dueño, que resultó ser de Valparaíso. Nosotros éramos de Playa Ancha, el dueño también. Así que enganchamos al tiro y aquí ya está amarrado. El local es el Mandala. Que está en Hernán Fuensalida, casi con Juan Martínez. Con Juan Martínez. Y esto es el 7 de agosto a las 21:30. Y el evento tiene una duración de aproximadamente 2 horas, tanto en Valparaíso, en Santiago como acá. Porque yo voy a mostrar lo que he hecho a lo largo de estos 40 y tantos años, o sea, 45 suena como harto. Claro. Oye, el gallo va viejo. Claro. Sí, en realidad soy un poco viejo. No, pero la verdad es que más que viejo empezaste a escribir igual muy joven. Podemos explicarlo como desde ahí. Sí, en realidad empecé a tocar. El primer tema que yo canté lo tenía 6 o 7 años. Un tema de los hermanos Arriagada. Y va a durar como 2 horas porque vamos a lanzar el disco, vamos a hacer los temas del disco y voy a mostrar mi faceta de intérprete también. Yeah. Por lo tanto... ¿Solo acompañado? ¿Cómo es la puesta en escena? No, solamente guitarra, así como ahora, guitarra y voz. Con guitarra electroacústica y algunos temas con pista. Ya. Yeah. Seguramente de los 10 temas, unos 4 temas con pista y el resto va pura guitarra. Uh-huh. Alternando esta guitarra que me la van a prestar, esta guitarra es de ella. Ya. Yeah. Ya. ¿Me la va a prestar o me la va a arrendar? No sé. Ya. Me la arrendo. Depende, ¿sí?, de qué pase, claro. Aquí al... Claro. Y yo traigo una guitarra también de las mías. Tengo una colección de guitarras. Y con pista. Ya. ¿Va a responder preguntas del público? ¿Hay interacción o es ir y escuchar? No sé cómo está. ¿Han trabajado el formato? ¿Cómo ha pensado el formato? Porque ¿va a permitir preguntas? Yo aquí me entrego como un cualquiera. La verdad, mira, yo me he entregado harto a lo que ella. Mira, gran parte de las ideas de lo que se está haciendo en los 3 lanzamientos es de ella. Ya. Por ejemplo, nosotros vamos a. Por eso te preguntaba en Antenov si podíamos venir un poquito antes del evento, porque la idea es entregarle invitaciones a ustedes también para invitarlos que vayan al evento. Uh-huh. El evento es gratis, no es con entrada, porque esto es 0-0 lucro. Se ideó, de hecho ella diseñó una entrada, la mandó a hacer, la confeccionó, ya está lista. Y una invitación, ¿qué es lo que dije? Entrada, chanfle. Entrada suena medio chavacán. No, además que no son entradas, son invitaciones. De hecho, son invitaciones porque tú no vas a pagar un peso. Diseñado. Y de hecho vas a ser atendido también. Y se van a entregar en forma personal. La idea es que sea una comunicación personal. Ahora, no hemos conversado el formato. Yeah. De hecho, incluso todavía no está definido si va a ser de 1 a las 2 horas o si va a ser con intermedio. No lo tenemos definido. Mm. Lo que sí está claro es que va a ser a guitarra un par de pistas, no va a ser cantando con micrófono entre las mesas, no va a ser ese estilo, va a ser café concert, el estilo, digamos, de la música de la época mía. Me gusta mucho cuando estás explicando, me imagino una cosa muy como artesanal, muy hecha a mano, como muy desde el hogar a sí. Mostrar un producto muy natural, con un proceso muy orgánico. Entonces creo que además el lugar se llama Mandala, yo paso por ahí, nunca he entrado, pero creo que era el lugar para bonito, hacerlo. Fíjate, nosotros, como te digo, yo volví a Iquique. Sí, tiene algunos toques muy bonitos. Nosotros cuando hemos ido, ponen velitas en las mesas, ya. Entonces le hago un ambiente así como... Hay una preocupación por el diseño. Como en penumbra, como íntimo. Yo vine a Iquique la primera vez por ahí por el año 2000-2001 y volví el año 2010. Y obviamente con concha muy cambiado Iquique. Y cuando vine nuevamente el 2012, que vine hartas veces, alojé muy cerca y pasé a cenar, pasé a tomarme un trago, pasé a almorzar ahí. Todavía no nos ubicamos con él. Y cuando volví el año 2014, ya, ahí ya nos ubicábamos, nos habíamos encontrado por estas redes sociales, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No vamos a entrar en detalle. Y resulta que de repente nos juntamos a tomar un trago, a comer algo, y yo le decía, vamos a este local que a mí me gusta harto. Y que es tranquilito. Y cuando empezamos con este asunto de los eventos, le echamos el ojo. Y lamentablemente después, la última vez que quisimos ir, estaba cerrado. Chuta, dijimos, a lo mejor cerró, le fue mal, qué sé yo. Y no, por lo que pasa es que el dueño nos contaba que le fue muy bien en el verano, así que ahora está descansando. Está haciendo unas remodelaciones y está abriendo solamente la hora de almuerzo. Por eso lo pillamos ese día, esa hora. Mm. Así que... O sea que lo van a recibir en agosto, pero con el local así... Claro, ahora renovado. Él cree que a esa altura va a estar abierto ya de nuevo en la noche, pero el evento va a ser un evento cerrado. Ya. Ya no va a ser así que entre el que vaya pasando por la calle, van a ser los invitados nuestros, más unos invitados de ellos. Y nos encantaría que ustedes pudieran ir. Invitados especiales. Claro. Yo creo que vamos a estar ahí. De todas maneras, nos encantaría. Sí. Bueno... Lo anunciamos al tiro, ya está la fecha. Sí, es 7 de agosto 7 a las 21:30 en el Mandala, en la Mandala. Con Juan Martínez. Ahí vamos a escuchar entonces. Exacto. A Héctor Fuente. Pero antes de ir al 7 de agosto y escucharlo, vamos a seguir escuchando ya. Ahora sí con toda la musiquita que nos quiera mostrar. Estamos aquí en el programa. Ella ha pedido de ella. Sí. Además que los repertorios normalmente los arma ella. Y fíjate que voy a contar una infidencia. Yo tenía de aquí una no guita. Sale, no se, vamos ya, a cerrar la no puerta. No va a salir de Punta Arena, claro. No, cerrar la puerta. Aquí de Punta Arena que... no sale. Los que no se van a enterar son los pingüinos de Antártida. no, ella notó la letra. Ya, pues, vamos viendo, cántamelo. Y lo empecé a cantar, pues. Claro, habían versos que no entraban ni por si acaso, pues, así, pero con martillo entraban. Ya me dijo, a ver, ¿y si le sacamos esta palabra? A ver, ¿y si le ponemos esta otra? Y muchos cambios que le hicimos son obra de ella. Y por eso que también el disco viene ella como coautora de ese tema. Ya, porque en realidad muchos arreglos de la letra, e incluso la rítmica también fue idea de ella. El tema tenía una rítmica totalmente distinta y se la cambiamos un poquito, porque en realidad tenía una dicotomía entre el ritmo y lo que dice. Es un tema muy sentido, muy emocional, y tenía una rítmica muy acelerada para. Entonces como que no se condecía a lo que como se que no se diciendo. Condecía mucho. Entonces al final le cambiamos el ritmo, cambiamos unas partes muy chiquititas de la melodía y lo hicimos como más dulce. Y ahora es el tema número 2 del disco. Y ahí otra vez, ¿cuál sale? Este otro, para afuera. Ya, o sea, iban eligiendo qué temas eran más... Claro, que iban, claro. Y el trabajo, fíjate que no es fácil elegir los temas que van y después elegir el orden en que van en el disco. Tampoco, fíjate que uno simple, también quiere darle como un sentido al... Claro, que el disco tenga un sentido, que exprese lo que dice su título. A pesar de que el título es lo último que uno pone en una obra, yo tengo un trabajo donde muchos chicos tienen que hacer trabajos y ponerle título. Y yo siempre les digo, el título es lo último. O sea, sí. Ustedes pregúntenle, si hubiesen tenido la oportunidad de preguntarle a Pablo Picasso, cuando hacía un cuadro que puede haber sido famoso, por ejemplo, yo me acuerdo siempre un nombre que era Bodegón del Caso Esmaltado. Entonces, sí, yo no creo, les digo yo, que el Picasso se haya sentado y dijo, voy a pintar un cuadro que se va a llamar Bodegón del Caso Esmaltado. No, una vez que expresó lo que quería expresar, dijo, ¿qué es lo que más pega con esto? Claro. Le puso el título. Sinceramente, poner el nombre al principio coarta mucho el proceso creativo. Claro, y porque en el fondo, a... claro, tú podrás poner un título tentativo. Por ejemplo, hay un tema que yo en alguna oportunidad pensé ponerle Vómito. Y se llamó Cuando se duerme el sentimiento. Y ahora le cambiamos el título porque era muy largo. Le pusimos ¿Dónde está? Ya. Pasó varias claro, etapas. Porque el estribillo dice ¿Dónde está? Y el tema es justamente eso. O sea, ¿dónde está todo lo que dijimos que estaba? Yo diría, Tana. Entonces, ¿Y Vómito por qué? Bueno, porque fue sentarme después de vivir una situación. Claro. Me senté, me demoré 20 minutos, saqué el tema así. ¡Bah! Quizá era lo más sincero que sentí en ese momento. Claro. Y después el tema fue madurando. Entonces fue botar lo que yo tenía adentro. Entonces fue como un vómito emocional. Pero sonaba muy feo, vómito. De repente no. Claro, por último esos lujos se los puede dar gente como el Formotuba, poner esos nombres raros. Claro, ¿no? Pero voy a tener que empezar a salir con gabardina transparente. Claro, con anteojos grandes, ¿no? Y tan loco no soy. soy extrovertido, pero nunca tanto. Mira, quiero... Vamos a ir terminando ya el programa. Ya. Pero obviamente... Quiero escuchar, elija el tema que con el que quiera terminar. Cerrar, no sé, o el carácter del poema que musicalizaron. Aprovecha a elegir mientras... Mira, el tema que yo haría elegido es el primero, desde el pasado, que es el tema que en el fondo dio inicio a esta nueva etapa de composición. Dio inicio al disco, o sea, el primer tema del disco se llama el disco Desde el Pasado y representa lo que yo he hecho musicalmente. Habría terminado con ese, pero de los otros le voy a dar el privilegio a mi representante que elija con qué tema termino. Mientras él lo piensa, hay una pregunta que quiero hacer, que he escuchado, o sea, ¿qué hace Héctor de día? Cuando, porque me ha hablado de tu trabajo, pero no sé si me lo has querido decir o mira, yo de profesión, porque yo no soy eso en realidad. Porque tú me dijiste, claro, que la música había sido más como un proceso personal. Claro, yo a los 17 años decidí no dedicarme profesionalmente a la música, no vivir de la música, porque tenía algunas responsabilidades familiares que asumir. Entonces dije yo... voy a hacer la música en forma paralela. Y también en ese tiempo definí por qué, y el tiempo me daba un poco la razón. Me he dado el lujo de hacer la música que yo he querido, cuando yo he querido, donde he querido. Uh-huh. Y no hacerla por fuerza, no convertirla en un trabajo, porque las veces que la convertí en trabajo, me pasó. Yo le contaba a Gloria que es súper triste esto que es mi pasión. Yo los momentos... uno de los momentos más felices de mi vida ha sido arriba de un escenario. Yo he estado en escenarios muy importantes, Modestia aparte, he estado en el municipal de Viña, he estado en el municipal de Valparaíso, municipal de Villa Alemana, en el municipal de Casablanca, he estado en la Quinta Vergara, trabajé muchos años en la Teletón, apoyando a la Teletón, fui productor musical de la Teletón un año, el año 88, recorrí toda la Quinta Región con la Teletón. Entonces he hecho cosas muy importantes. Por ahí participé en una campaña años atrás, qué sé yo, cuando uno... ¿Se arrepiente? Tenía, ¿ah? ¿O no? ¿Cómo? ¿Se arrepiente? No, no. ¿De la campaña? No, no, no. Ah, o sea, fue un momento histórico, pero fue un momento histórico y hoy día uno dice al final, ¿de qué sirvió tanto? No sé. Pero bueno, está bien. Fue un momento. Canté contra 65, 60 mil personas. Son momentos muy lindos, muy hermosos. Entonces, en alguna oportunidad que yo trabajaba en esto, me pasó más de alguna vez, estaba en la casa y con todo respeto de los auditores, chucha, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a cantar. Entonces, cuando te pasa eso con tu pasión, no, tú decís, no, aquí hay algo que no está funcionando. Ay. Y de hecho, dejaba los locales y no trabajaba más. Y yo trabajo en vivo, trabajo normalmente con un flauta atravesado, un amigo, que Francisco Herrero me acompaña el año 86. Y él me decía, pucha, esto, ¿por qué hace tanto tiempo que no vamos a tocar? Y yo le decía, Pancho, es que yo no quiero ir por obligación. Yo no quiero ir por obligación. De hecho, me pagaban, pero yo no lo hacía por las lucas. Entonces, yo estudié contabilidad y estudié auditoría. Trabajé muchos años en eso y partí además en forma paralela haciendo docencia en eso mismo, el año 92. Y hoy día yo trabajo en una universidad, que es la Universidad de Valparaíso, con sede en Santiago, por eso vivo allá, y estoy dedicado casi a la docencia nada más, y soy el jefe de carrera. Entonces yo trabajo con cabros jóvenes, y eso es lo que hago de día. Trabajo en una universidad, soy jefe de carrera, hago clase. Y a eso vengo acá, voy a hacer cursos. Ya. Vengo como relator. Eso es lo que hago. ¿De día docente? Y de claro, noche... y hoy día 100% docente, contador auditor, y en el alma soy músico. Muy bien. Bueno, vamos a ir... ¿Ya? ¿Qué tema eligió? Eligió el tema... Es por ti, el que está sonando ahí. Ya, no hay ningún problema. Tenemos un desencuentro con ese tema, lo voy a decir públicamente. Sí, sí. ¿Ah? De los 10 temas, ese tema como que... No nos gustó mucho como quedó. Es como la prima la prima fea con la que nadie quería bailar. No, lo que pasa es que... ¿Va igual en el disco, sí, o no va? Lo que pasa es que el tema a nosotros nos gusta mucho, el Es por ti, nos gusta harto. Ese tema fue escrito el año 79-80, más o menos. Y nos gusta harto el tema, pero como quedó en el disco, con los arreglos, como suena, no nos gusta mucho. De hecho, tú lo pusiste para empezar el programa, ¿no es cierto? ¿En principio? Claro, entonces ahora la gente lo va a escuchar Unplugged a pura guitarra. Ya. Héctor Fuentes, la guitarra de palo. Caminando en las piedras del dolor, del suelo me florece el amor. Apresuro mi paso al atardecer, esperando el pronto acaecer. Caminando en las noches del saber, tu estrella me quitas el temor. Tiro al suelo mi débil parecer y presiento quererte en mi ser. Mi vida permanece con el sol y mi mente se queda con tu amor. Nace en mí la esperanza y la razón, poco a poco me llega tu calor. Mi vida permanece con el sol y mi mente se queda con tu amor. Nace en mí la esperanza y la razón, poco a poco me llega tu calor, tu calor. Siento el aire pesado y sin querer, me acerco a tus pasos para ver. Tu silencio me dice, quiéreme, como a ti tú me llevas, no lo sé. Mi vida permanece con el sol y mi mente se queda con tu amor. Nace en mí la esperanza y la razón, poco a poco me llega tu calor. Mi vida permanece con el sol y mi mente se queda con tu amor. Nace en mí la esperanza y la razón. Poco a poco me llega tu calor, tu calor. Ahí está, es por ti, como suena originalmente. Héctor Fuentes, está bien. Está bueno. ¿No te gusta? Como suena en el disco, nos gusta más como suena así acústico, en realidad. Lo que pasa es que los temas se fueron arreglando a sugerencia mía, a sugerencia de Gloria también, y también a sugerencia de la persona que hizo los arreglos, que es el dueño del estudio, que además es músico él, yeah, y arreglador. Y de hecho, ¿cómo trabajábamos? Yo iba a grabar las bases. Él me preguntaba como mano cuál era la idea que yo tenía. Yo le decía, bueno, los instrumentos que yo quería, en qué parte de la canción. Y él me hacía una propuesta de arreglo. Acto seguido se lo reenviaba por correo. Y ella me decía, mira, esto me gusta, esto no, esto sí. Porque si bien ella me decía, yo no sé, me decía, pero yo no canto. Oye, le decía, tú tenías un gusto musical muy amplio. Se sabe una cantidad enorme de letras. De letras. De hecho, yo canto muchas canciones de muchos autores. De hecho, ese día voy a cantar de muchos autores, llámese Sandro, Oscar Andrade, Alberto Plaza, Javier Solí, Maná, o sea, Camilo VI, ¿ah? ¿No los conoce? No, sí, algunos sí los conocen. Una cantidad, no, incluso hay un tema de José Rojas. ¿José Rojas se llama? ¿O Juan Rojas? Jorge Rojas, que no sé si argentino o chileno, un tema hermoso, que se llama Uno Mismo, es precioso, el tema lo van a escuchar ese día ahí. Va un tema de Humberto Tosi, que se llama Gloria, obviamente. Por lo menos. La joya del Pacífico, etcétera, un pedacito de la cantata Santa María, va aquí en Iquique también. Y entonces ella tiene muy buen oído musical y ella se sabe más letras que yo. Entonces me dice, no, esa letra está mal, no va así. Entonces yo le mostraba los temas y el primer tema me lo hizo pedazo. El primer dijo, tema, no, cuando yo mandé, me dijo, no, sabes que no me gusta, no suena bien, chuta. Claro, en realidad era muy distinto escucharlo con arreglos, con otro instrumento, escucharlo así en plaj. Entonces me dio algunas ideas, lo cambiamos, el tema quedó espectacular, quedó bonito, que es el tema Nuestro Tiempo. Y entonces íbamos pimponeando. Entonces yo le decía al dueño del estudio, espérate un poquitito, voy a escuchar el tema, lo vamos a escuchar. Voy a consultar, y, claro. Claro, y después te digo. Y así fuimos trabajando, incluso la carátula del disco también la trabajamos igual, la idea de la carátula fue de ella y incluso de su esposo también, que opinó para poner las fotos, cómo iba la distribución de los colores, la invitación la diseñó ella. Entonces fuimos trabajando así en conjunto. A veces sin tener estudios, la sensación que transmiten las canciones es suficiente para... En el fondo, lo que me hace sentir la canción es lo más importante y a lo mejor eso, claro, es lo que está aportando Gloria, como lo que siento cuando la canción me llega. Exacto. Quizás vale mucho más que muchos años de estudio, lo que puede... Lo que pasa es que yo la canto y yo la escucho desde aquí. Claro. Pero ella la escucha como público y fíjate que es bien objetiva, es muy objetiva. Yo sé que le gusta mucho la música que yo hago, mis temas y cómo canto y los temas que yo canto. Pero también ella me dice, ¿sabes que ese tema no te queda? Claro. Cuando yo canto, me dice, no, ¿sabes que ese tema me gusta mucho, pero no lo cantes porque no te queda? Ese es un buen aporte. Claro, y mira, si este tema te queda, sí. Pero ¿sabes que tenía un problema en la melodía? Esa melodía, esa parte no es así. Ah, chanfle. No, mira, no, la pronunciación no es así. Tiene una baila espectacular. Bueno, y yo soy músico de oído también. Sí. No tengo estudio ni de guitarra, ni de música, ni de nada. Héctor, te quiero dar las gracias por haber venido hoy día. No, todo lo contrario, gracias. Ahora, bueno, se nos pasó súper rápido. Sí. La conversación también, pudimos conocer harto. Aprovecha ahora de mandar los saludos, los avisos, si alguien te está escuchando, que tú le hayas contado. No sé si alguien nos estará escuchando hoy día. ¿A quién le ¿Alguien contó estará escuchando acá? Aprovecha de mandar todos sus saludos, sus avisos. ¿Ah? Ya, mira, bueno, lo primero, agradecer a la radio, agradecer a Fabiola, agradecerte a ti, a la persona que nos hizo el contacto, a Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, agradecerle, él nos hizo el contacto, no sé cómo, pero nos hizo el contacto con ella. Agradecerle infinitamente a esta mujer que está aquí, que ha sido un apoyo, pero incondicional, fundamental en esto que estoy haciendo. Yo creo que incluso a veces hay cosas que le gustan más a ella que a mí mismo. Y y al local que nos va a albergar el día 7 de agosto, a Rodrigo, a Rodrigo, al dueño, y a la persona que nos dio la fecha, que es Margarita, Margarita del Carmen, que es la hermana de ella, porque ese día está de cumpleaños Margarita. Entonces dijo, oye, ¿por qué no lo hacen el día de mi cumpleaños? Ya, espectacular. ¿Y Margarita quién es? La hermana de ella. Ah, ya. Claro, cuando ella le contó, oye, ¿sabes qué? 7 de agosto, cumpleaños de Margarita, y además el lanzamiento del disco. Claro. Así que un saludo a todos ellos. Ya, y reiterar los agradecimientos al programa y me autoinvito para el mes de julio. ¿En julio tú vas a estar acá? Yo vengo el 17 de julio por acá y voy a estar seguramente hasta el 20, 21, porque vengo a afinar los últimos detalles. Tenemos un tema pendiente y que de hecho lo vamos a conversar después. En julio no hay ningún problema, pero además yo quiero que tú el miércoles 5... ¿Ya? ¿Va a estar acá el miércoles 5? Sí, sí, de hecho que son dos días antes sí, de hecho yo creo que vengo el 4. Yo creo que ahí... Ideal, dice te tú. Invito oficialmente, formalmente, el miércoles 5 de agosto para que venga, repitamos el formato, con dos temas, si quieres prepararlo, algún cover que tú nos quieras mostrar, para mostramos los temas míos y ahí tiramos todo lo que es la publicidad para el día viernes y sea un bonito momento para todos, con todos los que vayan ahí, y aprovechamos de invitar y hacemos todo el merchandising y la publicidad. ¿Ya? Sí, a nosotros lo que nos interesa es que la gente que quiera ir sea la que quiera escuchar la música. Y por eso nosotros lo estamos haciendo con invitación, por eso no lo estamos haciendo abierto, pero si hay alguien del público que escucha y dice, oye, me gustó, te puede decir, quiero ir, oye, encantado, hay espacio, encantado, se llama. Sí, encantado, sí, sí, por supuesto que sí, el local debe albergar unas 50 personas más o menos, sí, más o menos, sí, incluso diría que más, tal vez, y como te digo, un local muy bonito, muy acogedor, hay que ir abrigado, sí, en esa época. Que ir abrigado. Sí, porque es al aire libre. Tiene su pequeño techito, pero es casi al aire libre y de hecho ahí se puede fumar, así que para los fumadores les paso el aviso también. Sí, porque si no me cuelgan, que fue una de las condiciones de los locales. Claro, afuerita. Ya lo sabemos, invitación con harto tiempo para prepararnos, pero que hoy día grabado en el programa de Guitarra de Pablo, que el día viernes 7 de agosto Héctor va a estar en el Mandala tocando, pero antes... El 5 de agosto estoy acá. Y mira, quiero reiterar los agradecimientos a la radio, a Fabiola, a ti, porque igual no es menor arriesgarse a recibir a alguien, a cantar en vivo sin haberlo escuchado antes, porque te puedes encontrar con, no sé, un cantante de estudio que viene arreglado. Yo, así trabajo yo. Si alguien dice que quiero venir, quizá algún día nos vamos a mandar un papelón, digo yo. Pero cuando alguien dice, oye, tengo mi guitarra, quiero ir, nunca hemos hecho una audición. Como que confiamos al tiro. Quizás estamos pecando ingenuo, pero la gente que ha venido acá, este espacio, y los chicos, Fabiola, Cristian, están abriendo un espacio súper único acá en Iquique, súper importante, donde la gente que quiere venir y tiene algo que decir, de repente no encuentra el cómo o no quiere hacerlo de una manera tan tradicional. Acá está el espacio, aquí no solamente han venido músicos, han venido trabajadores, emprendedores, se abarca harta temática, como por ejemplo, bueno, ahora viene un programa que se llama Pasas al Rock, donde solamente ese estilo se ve acá, y músicos locales. Y antes, por ejemplo, estaban este programa sobre que las chicas que hacen sobre la maternidad y los cuidados, cómo enfrentarlo de una manera más natural, más orgánica. Y entre medio vamos nosotros con Guitarra de Palo, con un artista que viene de Valparaíso. Entonces, es una radio, un espacio muy ecléctico, muy integracional. Entonces, va a ser siempre bienvenido. No hay ningún problema, así que espero que lo hayan pasado bien. Que se haya sentido cómodo. Lo pasamos muy bien. Otra vez agradecido y como un chancho, como dicen por ahí. Nunca he visto un chancho mal agradecido. Claro. Y vamos a estar aquí el 5 con mucho gusto y el 7 en el Mandala. Y obviamente vamos a traer unas invitaciones para que ustedes nos puedan acompañar. Ya. Por la hora, no sé si podrán ir porque a las 9 y media de la noche va a empezar máximo a las 10. Pero es viernes. Sí, de todas maneras. Ya. Obvio. Ya, oye, nos vamos a despedir. Y para esa oportunidad voy a traer la guitarra con batería. Con batería. Nos vamos a despedir ahora con un poquito de música. Dejamos hasta aquí la transmisión con Héctor y Gloria, su manager. Los vamos a estar teniendo invitados aquí nuevamente en unas semanitas más y un par de meses más también. Por mi parte me despido, me voy. No vuelvo hasta el otro miércoles. Los dejo con Tel Radio Donoso. Eras mi persona favorita. Saludos a toda la gente que nos escucha. Recuerden, si tú tienes una guitarra, una canción, algo que quieras decir, puedes venir aquí a la radio, acércate, no temas. Le mando un saludo a toda mi familia, a mi madre que no sabe que estoy en una radio. Nos vemos la próxima semana. Chao. Esperamos. sol me quemaba de a poco. Ya no queda capa de ozono. Ve a cuerda de primavera en que todavía queda bambú. Porque está tan claro quién la hay.